Marisa, arrivederci. Marisa, adiós amor. Sé que te vas de mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor. Adiós, mi dulce amor. Marisa, arrivederci. Marisa, adiós amor. Sé que te vas de mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor. Adiós, mi dulce amor.